la música. Ojalá y llegue a los 1000 suscriptores. Así monetizo esta porquería. Necesito comer este mes. Mientras tanto le cuento una anécdota en una canción. Mi hermana anduvo de joda y cuando llegó andaba muy borracha. Y como no podía ni caminar, entonces se terminó durmiendo. Y terminó durmiendo en el piso del baño. Todavía me acuerdo bien de esa escena. Quiero por favor.